producción y toda la audiencia de Radio La Lechuza. Sí, bueno, una semana bastante agitado. Hemos tenido la visita del ministro Bergman acá en la carpa, en la plaza de Kassel. Uh-huh. Así que, bueno, hemos estado con esa actividad. Bien. Contanos, ¿cuál fue lo que ustedes le plantearon a Bergman, que es secretario de Medio Ambiente, ¿no, Bergman? Sí, es el ministro. El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sí. Bien. Bueno, básicamente lo que hemos hecho como vecinos de Kassel y con toda esta problemática que tenemos después de... Primero, con la minera instalada en nuestras nacientes del agua y después con el derrame que hemos sufrido en el mes de septiembre, uh-huh. Básicamente lo que hemos hecho es dar un grito más de auxilio, ¿no? Para este lugar que tanto lo está necesitando. Básicamente se le ha pedido acciones concretas para que esto se solucione, para que el río Hatcher sea saneado, para que haya un cierre de la mina, para además de la remediación y la prohibición de la megaminería. Uh-huh. Bueno, él en ese sentido nos ha planteado que él como ministro no tiene la competencia para cerrar una mina, ni tampoco para determinar si hay megaminería o no en San Juan. Bien. Ya que lamentablemente la actividad está avalada por las leyes mineras, que son leyes vergonzosas, ¿no? Impulsadas, sí, por Gioja durante los años 90 en adelante, después como senador y sí, luego como gobernador acá en la provincia las ha aplicado de una manera estratégica muy efectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, Bergman le ha dicho al pueblo de Hatcher que eso él no lo puede impedir. Uh-huh. Lo que sí nos ha dicho es que nosotros estamos en todo nuestro derecho de pedir la aplicación de las leyes que no se están cumpliendo. Nosotros hemos planteado que no pueden estar las mineras en las nacientes de nuestros ríos, y en ese sentido queremos y hemos pedido que se respete la ley de glaciares. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vamos a seguir nuestra lucha con algunas otras acciones que, bueno, la Asamblea ya está trabajando para poder lograr con nuestro objetivo, ¿no? Bien. Eso pasó ayer domingo. Ayer domingo el ministro, cuando llega a San Juan, se traslada al departamento de Iglesia, uh-huh, que estuvo reunido con algunos vecinos en el departamento. Uh-huh. Los vecinos iglesianos le entregaron un petitorio, una solicitud de algunos puntos que ellos consideran importantes para su lugar. Bien. Y después, en horas de la tarde, más específicamente, ahora llegó al departamento de Salta, llegó a la carpa que, uh-huh, tenemos instalada frente al municipio de nuestra localidad. Silvina, casos puntuales. Bueno, te preguntaba Guillermo, el compañero acá, de la visita, ¿no?, del ministro. También estuvo Uñac, ¿no?, el gobernador. Y bueno, ¿ambos estuvieron acompañados por el actual intendente de Hatcher? Bueno, primero vamos por partes. Sí. A ver, Uñac estuvo en Hatcher, uh-huh, el día sábado. Se hizo presente en nuestro departamento porque, bueno, es el día de la fiesta patronal, el día de San José de Hatcher. Uh-huh. Vino a participar de la misa y algunos actos que se realizaban acá en nuestro lugar. Cuando él llega a Hatcher, llega a la municipalidad, pero en lugar de entrar al municipio, se acerca primero a la carpa, en donde habían algunos vecinos, e inmediatamente enterados a través de medios y de, bueno, algunos mensajes de WhatsApp, nos convocamos y nos tuvimos la oportunidad de cruzar algunas palabras con el gobernador. Que lamentablemente, bueno, desde septiembre que nosotros pareciera que no tuviéramos gobernador ni funcionarios, porque es la primera vez que un gobernador desde ese momento del derrame se hace presente en nuestra localidad. Si bien gobernó 3 meses más en Gioja, hace 3 meses que gobierna UNIAC y ninguno se había hecho presente. Bueno, él vino, tuvo algún cruce de palabras con nosotros. Lamentablemente, bueno, no era el momento, por una cuestión religiosa de una reunión política, si se quiere, ¿no?, con la asamblea. Así que acordamos que el 5 de septiembre se haría presente por Hachal para tener una reunión con la asamblea. ¿Septiembre o abril? Abril, sí. Abril. Bueno, septiembre pasa un año, sí, ¿no? Sí, no, por eso. Silvina, bueno, hasta ahí, como decías vos, cronológicamente las visitas de Gioja y después, como comentabas recién, la del ministro, ¿no? Sin el acompañamiento de ningún funcionario. UNIAC llegó solo a la carpa. Sí. Cuando la gente se empieza a enterar a través de los medios, de mensajes, empieza a acercar distintos funcionarios del gobierno, los concejales, algunos secretarios, ¿no?, del municipio, el director del hospital. ¿Sabés, Guillermo, cuántas veces hemos convocado a nuestras autoridades para tener conversaciones? Les hemos pedido por nota, les hemos pedido de palabra, los hemos convocado por los medios de comunicación y nunca quisieron hablar con nosotros. Por presiones nos han recibido las notas, pero porque tienen que funcionar para nosotros, para el pueblo, jamás. Se hizo presente el gobernador y estaban bailando todos a la vuelta. Realmente vergonzoso de parte de los funcionarios estatales accionar. Lamentable. Bueno, hasta ahí, Silvina, digamos que dentro de, como vos comentabas, habían tonos fuerte, discusiones como debe ser, ¿no? Hasta ahí, digamos, sí, que dentro de todo el diálogo era medianamente cordial. Después, salvo con lo que pasó, que está viralizado con Eduardo Cáceres. Sí. Sí, lo que pasó con Eduardo Cáceres, si se quiere, para la gente habrá sido lamentable, pero en este sentido yo quiero hacer esta gran salvedad. Sí. Y es que aclarar que la gente pueda comprender por qué la actitud, ¿no? Hace unos días Cáceres formó parte de una comitiva que fue gobernador UNIAC a América del Norte, fue a Canadá a ofrecer 5 proyectos mineros de la mega minería del oro, extracción con cianuro y demás. ¿Sí? Cáceres fue parte de eso, ¿no? Ah, claro. Entonces, claro. Nosotros acá tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo. Sigue siendo cierre, remediación y prohibición. Nosotros nada tenemos que hablar con un ministro de minería. Nada tenemos que hablar con un diputado que tenga como bandera y política de Estado la megaminería. Silvina, está buenísimo, Silvina, discúlpame, pero está buenísimo que lo aclares, porque no es un solo, lo decías vos recién, está buenísimo que lo aclares porque no es de un tono político, es porque él fue parte de la comitiva que fue a Toronto a terminar de vender o terminar de ofrecer lo que queda, ¿está bien? Está bueno eso. Exacto. Está bueno. Exacto. Entonces, aclarar esa situación, y por otro lado, que teníamos una reunión que involucraba la asamblea con Berman, con el ministro de Medio Ambiente, ¿sí? él no fue invitado y nada tenía que hacer parado como uno más en la asamblea, porque es un vendepatria, él fue a vender nuestro territorio hace unos días y después quiere venir a pararse al lado mío, al lado de mis compañeros, como un igual peleando por qué. Quería convencer de que yo, la verdad que a mí, en el día de ayer no me interesaba en lo más mínimo, como a muchos y a la mayoría de los asambleístas, hablar con él. Entonces por eso fue echado, por traidor. Bueno, Silvina, ¿en qué circunstancias están ahora el tema legal? ¿Cómo estamos con eso? Bueno, nosotros, lamentablemente, después ahorita, de acá de Hachal, ya dio su paso al respecto. Él dictaminó que hubo un derrame. El derrame también, yo estoy en aclararlo, el derrame no fue un accidente. La cuota del dique de liquidación, o sea, fue hecho a propósito, y que el derrame afectó solamente al departamento de iglesias, pero nosotros tenemos sobradas pruebas de que ese derrame afectó a nuestro departamento, porque bueno, el agua que nace en esa parte de la cordillera viene a dar a nuestro río, que es el agua que nosotros utilizamos para consumo, para riego y para satisfacer las necesidades ganaderas también. Entonces, nosotros creemos que los metales pesados y otras sustancias que se encuentran hoy en nuestra agua, que está comprobado físicamente, es producto de eso. Lo dijo el informe que envió a hacer el juez Castanero. Y nosotros somos como asamblea parte querellante en esta causa, así que vamos a seguir en esa causa, vamos a estar detrás de eso, porque creemos y estamos convencidos que es uno de los caminos que tenemos que seguir para lograr con nuestro objetivo. A nosotros la razón y el sentido común nos dice que ese derrame ha provocado un gran daño en el medio ambiente, que esos daños ya están siendo visibles y que tenemos que controlar la calidad de nuestra agua, y que, bueno, queremos definitivamente que haya un cierre de la mina con los controles necesarios para eso, para que se haga, y no vamos a parar hasta lograrlo. El ministro prometió controles duros, ¿no? Pero sin cerrar veladero. Sí. Recién sí, hablaba. O sea, él se remite a lo que hay, ¿no? Él dijo que no es su competencia cerrar una mina ni prohibir la actividad en la provincia, que eso es una decisión jurisdiccional. Silvina, yo por último te quería preguntar, porque bueno, sabemos que la asamblea Hachal no se toca, justamente se maneja así, a través de asamblea, pero yo te quería preguntar a vos en lo personal. Recién hablabas sentimiento, sentido común, vos, ¿no? ¿Con qué sensación te quedás después de este fin de semana agitado que tuvieron ahí en Hachal no se toca? Mira, ha sido muy importante la visita de Bergman, porque bueno, es una autoridad a nivel nacional, muy muy muy importante, de gran relevancia. Pero yo en lo personal me quedo con gusto a nada, a sabor amargo, porque está bien, nadie nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar. Acá se manejan muchos intereses políticos, económicos, muy grandes, pero realmente creo que no sirvió de nada. Creo que no sirvió de nada, porque nosotros lo que estamos necesitando son compromisos o políticos o de acciones muy fuertes y directas, contundentes, que terminen con esto, que terminen con con el tema de la contaminación se tienen que aplicar políticas de saneamiento del río. Ya no podemos permitir que la gente de Hachal y los distritos que están comprometidos con su agua sigan bebiéndola. Eso significa que la gente ya está acumulando en su organismo, la gente, los animales, las plantas, están acumulando en su organismo metales pesados que le pueden traer enfermedades, que puede llevar a cánceres, que lleva a la muerte. Entonces, tienen que pensar un poco más en nosotros, en los seres humanos y en el medio ambiente, y aplicar rápidamente una política que termine con esto para poder sobrevivir. Y además, la aplicación de políticas que impulsen las actividades que nos han sustentado y nos han sostenido en el tiempo como pueblo, como ciudad, que son la agricultura, la ganadería, el turismo, la artesanía, que es de lo que hemos estado viviendo. Nosotros no somos un pueblo minero y tampoco lo queremos ser. Silvina, muchísimas gracias por el tiempo y por charlar un rato con nosotros. Por último, te quería preguntar acerca de que, bueno, van a ser epicentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, ¿no?, que se vienen para en estos días, ¿no? Sí, me sacás las palabras de la boca porque, bueno, quería hacer mención a que el jueves empezamos, Jueves Santo, uh-huh, empezamos con todas las actividades de la UAC. Se realiza 25, 26, 27, que es para Semana Santa, empezamos el día jueves. Bueno, estamos trabajando firmemente en esta actividad tan importante que bueno, nos hemos planteado. Muy bien. Con muchísimas cuestiones para tratar, talleres y otras actividades que vamos a realizar. Bueno, estamos con muchas expectativas al respecto porque esperamos la participación de distintas asambleas del país y también de asambleas, va a ser un encuentro internacional, uh-huh, ya que tienen integrantes de asambleas de México y de Chile. Así que, bueno, muy muy expectantes ante este evento que vamos a vivir los hachalleros y muchas asambleas del país. Muy bien, bueno, ahí vamos a estar nosotros también porque Sebastián va a estar compartiendo las jornadas ahí con ustedes, así que seguramente lo vamos a estar llamando por teléfono y que ustedes salgan y cuenten al aire de lo que se va desarrollando día a día ahí en la UAC. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos gustosamente y aprovecho la oportunidad para dos cosas. Una, invitar a quienes quieran participar de la UAC para que empiece el Jueves Santo en horas de la tarde y también para agradecer este espacio a tu programa, a la radio La Lechuza, que siempre está muy atenta a las necesidades que nosotros tenemos de informar y que la gente sepa qué está pasando realmente en Hachal. Muchísimas gracias. En mi nombre y en el de la asamblea. Muy bien. No, te agradecemos a vos y bueno, es lo que la tarea que nos toca y que debemos hacer. Muchas gracias, Silvina, y estaremos en contacto. Muy bien, muchas gracias, que pasen buen día. Silvina de los Santos es integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. La visita que recibieron este fin de semana, por un lado, del gobernador de la provincia de San Juan, que no fue directamente a la Asamblea, sí fue a una reunión que tenían, una misa, dijo, ¿no? Pero dejó su compromiso de poder volver el 5 de abril. Para ir directamente a hablar con la gente de la Asamblea Hachal No Se Toca. Y además el domingo recibieron la visita de Breckman, ministro de Ambiente de la Nación, con quienes charlaron, pero como dijo Silvina de los Ríos, muy poco fue lo que pudieron conseguir. Como decís, Guille, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Breckman.